más, no te vas a detener. Me parece que tengo mil opciones, no sé a quién volveré a ver o qué tan lejos llegaré en un viaje tiempo atrás. En algún lugar alguien me recuerda, sueño que se hará verdad. Me recibirán con gran bienvenida, finalmente sin maldad. Desde ahora aprenderás en un viaje tiempo atrás. Sé que alguna vez también estuve yo. A mis padres con amor los buscaré hasta encontrar.